Nosotros deberíamos también hablar juntos de la cuestión del sufrimiento, que forma parte de nuestra vida. No existe ni un solo ser humano en todo el mundo, ni un solo ser humano que no sufra, tanto si se encuentra en el monasterio o es un monje de los Himalayas, como si es un hombre de la calle, o usted, o cualquier ser humano. Y hacemos sufrir a otros. Es nuestro ciclo. Y existe también el sufrimiento que las guerras han ocasionado. Las guerras han existido desde hace 6 o 7 o 10 mil años. Y durante este largo periodo de tiempo, matándose unos a otros, en nombre de Dios y en nombre de la paz, en nombre de la ganancia y el provecho, etc., el hombre se ha causado a sí mismo y a los demás mucho sufrimiento y lágrimas. No existe ni un solo ser humano que no haya llorado, que no haya derramado lágrimas, que no haya sufrido una pérdida. Hay millones de mutilados porque estamos tan condicionados a aferrarnos a nuestro punto de vista particular, a nuestra religión particular, a nuestra ideología particular. Yo creo y me aferro a eso. Y tú crees algo contrario, y por lo tanto estoy dispuesto a matarte. Esto es lo que sucede. La ideología rusa y la ideología democrática, y están dispuestos a matarse mutuamente, a hacerse añicos. Es lo que ha sucedido desde hace miles y miles de años, defendiendo a mi país, a mi Dios, a mi rey. No aquí, que no lo hay. Esto es muy serio, señor. Puede que se rían. Pero si la propia esposa o el marido o el hijo son destruidos en una guerra, entonces sabrán lo que significa. Todos sabemos lo que significa, pero seguimos en el mismo viejo patrón. Está pues el sufrimiento de la humanidad. Y también lo que consideramos nuestro propio dolor particular. Mi hijo ha muerto. Mi mujer me ha abandonado. Y también hay el dolor de ver a alguien sufriendo. La pena de los que no pueden nunca leer ni escribir, de los que son extraordinariamente pobres. Todo esto es sufrimiento. No solo el de la humanidad, sino también el de cada uno. Cada uno piensa, es mi sufrimiento, no el tuyo. But sorrow is sorrow of Pero el sufrimiento es sufrimiento, no el suyo o el mío, sino sufrimiento. Para comprender esto requiere libertad para observar, para percibir. Pero nos hemos vuelto tan individualistas, tan estrechos, tan pequeños, que lo reducimos todo a nuestro propio y limitado patio trasero. El sufrimiento es sufrimiento de toda la humanidad. No es suyo ni mío. Y uno se pregunta, ¿puede este sufrimiento cesar alguna vez? ¿O es el destino de los seres humanos el que maten a la naturaleza, a los animales, que se maten unos a otros? No solo el matarse verbalmente, el matarse con un gesto, sino también matarse a millones con una bomba, destruir a millones y millones de seres. Todo esto es sufrimiento. Y el sufrimiento de la enfermedad, del dolor, el sufrimiento de no ganar, de perder, incluyan todo esto. No solo el sufrimiento por la muerte de mi hijo. ¿Puede alguna vez este sufrimiento terminar? El sufrimiento no es sentimental. No es algo romántico. Es una cosa espantosa. Es algo que concierne tan directamente a cada ser humano. La soledad del sufrimiento. El dolor. La ansiedad que conlleva. ¿Puede todo esto terminar? Probablemente nunca nos hemos formulado esta pregunta. Nunca nos hemos enfrentado a ello. Todos queremos escapar, tomar una droga para no sufrir. Tomar drogas. Y escapar. Porque nosotros nunca hemos afrontado el problema realmente, la seriedad que tiene. Es decir, nunca le ponemos nuestra completa atención al sufrimiento. No velarlo con palabras, con alguna clase de esperanza especulativa, etc. Sino realmente vivir con él, sin volverse morboso. Es decir, prestarle toda nuestra atención. La atención es como un fuego. Cuando esa atención está, eso que es el sufrimiento, la soledad, el dolor, la ansiedad, las lágrimas, cuando hay completa atención, todo ello se va, desaparece. La atención es una llama. El sentido etimológico de la palabra sufrimiento es también pasión. El final del sufrimiento es pasión. No la pasión de la lujuria. Pero nosotros no tenemos nunca pasión, sino que queremos placer. La pasión es algo extraordinariamente diferente. Cuando termina el sufrimiento, hay pasión. No es su pasión ni mi pasión, es pasión. Y eso es parte del amor.